Una tarde de invierno triste y fría, te fuiste para nunca más volver, sin pensar en todo el daño que me hacías, ni olvidar que te amaba con frenesí. Jugaste con mi amor puro y sincero, creíste que sin tu amor no iba a vivir, pero hoy un nuevo amor cambió mi vida, ya tú no vales nada para mí. Adiós, adiós, desagradecida, yo logré olvidarte, pero tú a mí no. Adiós, adiós, desagradecida, que hoy arrepentida claudicas tu perdón. Tarde de invierno triste y fría, te fuiste para nunca más volver, sin pensar en todo el daño que me hacías, ni olvidar que te amaba con frenesí. Jugaste con mi amor puro y sincero, creíste que sin tu amor me iba a vivir, pero hoy un nuevo amor cambió mi vida, ya tú no vales nada para mí. Adiós, adiós, desagradecida, yo logré olvidarte, pero tú a mí no. Adiós, adiós, desagradecida, que hoy arrepentida claudicas tu perdón.